Hola, ¿qué tal, Enzo? ¿Cómo te va? Bien, ¿y vos? Bien, bueno, contento. ¿Contento de poder dar una mano ante una situación tan crítica? Y sí, ¿qué le parece? ¿Qué le parece? ¿Esto lo notás vos todos los días en tu laburo habitual? En mi laburo habitual, en el barrio, en la cara de los niños. Sí, se nota, sí. Ampliame un poco esto de en la cara de los niños. Y se ve tristeza, Nico, ¿no? Enzo, en este caso. Enzo, se ve tristeza en la cara de los niños, sí. Se ve mucha tristeza. Nada, eso. ¿Y llegan a expresarlo o todavía no? No lo expresan, pero bueno, yo conozco los niños del barrio, me lo veo por todo el barrio, porque soy un muchacho que siempre se la rebuscó trabajando y siempre deambulando y noto la carencia, la necesidad de la gente, no solo de los niños, familias enteras que están pasando por un mal momento, lamentablemente. Mi deseo siempre fue dar una mano, pero a raíz de eso también mi deseo es no tener que tener esta necesidad de tener que brindar la mano, ¿no es claro, cierto? Totalmente. Que no tenga ningún chico la necesidad de venir y tomar un vaso de leche en casa ajena, sino que se lo tome con mamá y papá, ¿no es cierto? Que es lo que uno quisiera, pero bueno, es la situación que se está viviendo. ¿Y qué te llevó a tomar esta decisión? Claramente esto que vos estás marcando, ¿no? Pero hubo un quiebre, hubo un clic donde vos tal vez que vas para atrás en el tiempo y decís, mira, hubo una situación que se dio tal día y que vi esto y dije, bueno, hasta acá, hay que empezar a hacer algo. ¿Hubo un quiebre? Hola, ¿me estás escuchando? Hola, ahora sí, te escucho. No, decía, si hubo algún quiebre, alguna situación en particular que te llevó a tomar esta decisión, al margen de la situación general que acabas de describir muy bien. Yo nunca pasé. Lo estamos perdiendo a Sergio, vamos a ver si recuperamos la comunicación. Estábamos hablando con Sergio Narciso, conocido como el churrero del monolito, está muy bien. Se ubica siempre en horas de la tarde allí sobre la calle Uruguay, ¿no? Pegado a la estación de servicio. Claro, entre la estación de servicio y lo que sería una de las canchitas del CEF. Claro, la cancha de vóley. De vóley de césped. Del CEF, exactamente, sí. Ahí. Ha decidido abrir un merendero. ¿Es en su casa el merendero? En su casa, sí. Mira vos. A ver, te tenemos de vuelta, Sergio, querido. Hola, sí, te escucho. Decía, ¿cuál fue el quiebre? ¿Y si hubo alguna situación puntual que te llevó a decir, bueno, hay que hacer algo, porque esto realmente así no va? Y no, yo creo que eso nace, nace de uno. Yo soy padre de familia, tengo hijos, en momentos me la veo difícil, si bien yo soy muy busca y no permito que mis hijos pasen por esas necesidades, también lo veo en la calle que de repente hay padres que por más que busquen los recursos, no los consiguen. Hoy en día estamos viviendo una situación muy complicada en la familia. Y nada, no, un clip, no, de corazón me sale. ¿Cuántos chicos fueron? Y este fin de semana, por ser la primera vez, terminamos todos re contentos porque vinieron prácticamente 25 chicos. ¿25 pibes? Esto es en el barrio Los Aromos. Sí. ¿Y fue el primer fin de semana que lo convocaron este que pasó? Sí. Yo me tomé el trabajo de ir y avisar a las familias que íbamos a reabrir esto. Y bueno, les comenté cuáles eran mis ideas. Y nada, déjame aprovechar para agradecer. Yo le voy a agradecer a la gente de la Cámpora. Esto no se trata de un partido político, ni de que yo quiero hacer política ni nada, pero cuando nace de uno y recibe ayuda tiene que ser agradecido, no importa partido, raza ni religión, cuando se trata de colaborar, ¿no es cierto? Quería agradecer a la gente de la Cámpora. Se acercó una señora también a ayudarnos, a colaborar con los chicos. Soy un agradecido de la vida, porque si bien ya te vuelvo a repetir, no me gusta que los chicos pasen esa necesidad de sentarse en su mesa a tomar la leche. Yo poder brindarle una mano a los que realmente lo necesitan, a mí me llena. Esto fue el sábado por primera vez, hubo 25 chicos del barrio principalmente, uno entiende, y sí. Se convocan este sábado próximo nuevamente. Sí, señor. Uh-huh. 4:30 le estamos dando la chocolatada o lo que le podamos brindar a los niños. Uh-huh. ¿Y qué es, en tu casa esto? Esto es en mi casa, sí. ¿Y cómo se acomodan? Y yo tengo un espacio bastante amplio. Nos faltan mesas, sillas, uh-huh. algunas cosas. Estamos en carencia con eso, todavía nos falta armarnos, pero yo creo que tengo la fe que de a poquito va llegando la ayuda, la gente es muy solidaria. Nada, eso. El tema era iniciar, empezar y bueno, ver de dónde llega la ayuda, porque imagínese de que yo tengo mi trabajo, mi familia. Y obviamente que solo no podría dar la caridad que estamos brindando. Lógico. O sea, pero bueno, no me gusta tampoco exponer a ningún partido político, ni exponer a la gente. O sea, yo creo que no soy el único, somos muchos los que pensamos en poder brindar una mano si es necesario y está a nuestro alcance, ¿no? Y aprovecho que te tenemos al aire y al margen sí. de esto... por el cual te llamamos, me gustaría tener también alguna reflexión tuya, un tipo, vos dijiste, yo soy un busca, me gano la moneda en la calle, de hecho, Nico te presentaba y decía, el churrero del monolito, así se te conoce popularmente, ¿cómo está la calle? La calle está difícil, uh-huh. la calle está complicada para todo el mundo, si bien yo siempre busco la manera de que la gente... me ayude de algún modo. Sí, sí, y que consuma, o sea, tu producto y demás. Que consuma mi producto, está difícil. No soy el único que pasa por esto de que tener que rebuscársela ni nada. Yo siempre pienso en aquel laburante que hoy en día, hace 25 años trabajaba en una fábrica y hoy se la cerraron y ese laburante sale y no sabe hacer otra cosa, ¿no es uh-huh, cierto? Claro. O sea, yo soy un agradecido de la vida, digamos, porque... por el hecho de que la vida me enseñó a defenderme para que no me faltara. Uh-huh. Pero hay gente que lamentablemente no está preparada para pasar estas situaciones, ¿no es cierto?, tan difíciles que estamos pasando. Sergio, hoy churrero, decís que sos un busca. ¿En qué otros rubros anduviste en tu vida? Y yo estuve trabajando, sí, trabajé en BUR, o sea, en el Parque Industrial... estuve en Altos del Carmen, soy uh-huh. parquero, en realidad mi profesión es parquero. Estuve trabajando en Molinos Cañuelas, tuve pequeñas oportunidades, nunca concreté un trabajo firme que diga, bueno, acá me muero, acá me jubilo. Principalmente porque me da la sensación que sos un hombre de la calle, ¿no? De que sos medio pájaro, ¿no? Vos volás. Claro, precisamente me dicen pájaro, sí. No es que vuelo. Pero me refiero a veces hay gente que nació para justamente estar en la calle. Claro. Sí. Suponele. Pero si yo tuviera la oportunidad de tener un trabajo fijo en el cual yo llegara a fin de mes, claro. me quedaría en el trabajo fijo y no soy el único que trabaja. O sea, siempre con firmeza tengo la compañía de mi compañera, uh-huh. Que le quiero agradecer también. Dicho sea de paso, siempre está firme al lado mío, ayudándome en todo, así que... no, si yo tuviera un laburo como la gente, que yo diga, bueno, voy y hago yo el sacrificio y no exponerlo a mi compañera a lo mismo que hago yo, con todo gusto, pues sería un placer para mí. Todo lo que ingresa a tu casa es producto de la venta de churros. Es producto de la venta de churros y del sacrificio mío y de mi mujer, ¿no es cierto? Uh-huh. Me meto ya en una cuestión más gastronómica. Y un poco de color también a una sí. situación, en un contexto bastante complicado y jodido. Sí. ¿Churro, bolita de fraile, cuál es la especialidad? No, la especialidad en realidad son las tres cosas, Cosas. ¿Por sí. qué tres? ¿Churro, bolita de fraile y qué más? ¿Torta frita? No, yo vendo churro. Sí. Vendo churro y trabajo el churro solamente porque es lo más práctico, digamos, para trabajarlo. Ah, mira vos. Pero no se descarta que alguna vez trabajamos con pan casero y bolita de fraile también. Ajá, bien. Sí. Hoy Hoy vendo churros solamente. Hoy churros, bien. Sí. Y el churro, sí. Porque esta es un debate. Sí. ¿Cuánto tiempo pos lo sacamos de la churrera? Viste que algunos te dicen, no, a la hora, dos, che, de la mañana para la tarde no, se queda blando, o se pone como cascote, se seca el dulce de leche. ¿Cuánto tiempo? Bueno, el secreto del churro son 6 horas. 6 horas aproximadamente y se empieza a poner blando. Ahí es cuando vos notás que el churro ya está pasado. Ah, mira vos. Si el churro está fresco, tiene que ser tierno por dentro y crocante por fuera. Exacto. Totalmente. Ay, bueno. O sea que, a ver, si vos tirás... Decime. A partir de la elaboración son 6 horas que vos tenés para venderlos. Ah, mirá qué interesante. Es buena esa, Interesante. Consulta, porque sí. Yo tengo un problema, yo soy de un tipo medio complicado en el tema gastronomía. A mí, de todos, el que más me gusta es el relleno de pastelera. ¿El churro? El churro que se consigue muy poco. Y porque hay pocos tipos complicados. Por eso digo. Claro. Básicamente. Acá tengo otro compañero, mira, somos 4 en el estudio, 2 me dicen. Era lógico, ya él y el operador. Produce, es una cuestión más interna nuestra, que tranquilo. Poco de pastelera. Sale poco de pastelera, ¿no? Sí. Y sale poco. No. En la cuestión churro, en realidad, el churro nace en España. Ah, para que tiene la historia del churro, ¿eh? Me gusta. Tengo. Entendido de que el churro nunca se rellenó, pero yo lo conocí siempre con dulce de leche nada más, o sea, me he enterado que le han puesto jalea de manzana, claro. No sé, un poco más no le ponen verdurita adentro, ¿sí? Para vender. De caprese, te lo van a hacer de caprese. Claro, pero no, yo le pongo, trato de ponerle siempre el mismo dulce de leche, que es muy rico, que no voy a pasar el chivo porque... No, porque no tenés ningún beneficio, no te regalan un pote. No, beneficio no me interesan los beneficios, pero bueno, estamos en la radio. Claro. Trato de ponerle un buen dulce de leche y nada más. ¿Y el dulce de leche es repostero o es un dulce de leche clásico? No, es repostero. Claro. Muy buen dulce. Es muy buen dulce, sin ir más lejos, es el que gana todos los años en la Expo Cañuelas. Ahí está, muy bien. Es muy conocido. Totalmente. Ese es el dulce de leche que yo utilizo para mi trabajo. Ah, bien. Consulta, ¿cuántas docenas diarias estás vendiendo? Y yo estoy aproximadamente en 13, 14, depende. A veces me quedo corto, a veces necesito más, a veces menos. Pero andás en un promedio de 14 docenas diarias. Sí, diarias. ¿De lunes a...? De lunes a viernes, porque nosotros trabajábamos de lunes a sábado y ahora cortamos el sábado nuestro trabajo para poder brindar una ayuda, ¿cierto? Y el domingo, bueno, el domingo familia. Claro, ¿y cuántas horas te lleva el laburo? Porque tenés una cosa es cuando a vos te vean una cosa en la calle, digamos, está laburando Sergio vendiendo, pero también hay un periodo que tiene que ver con la elaboración. Y el periodo de elaboración, nosotros arrancamos con mi señora a elaborar a partir de las 10 de la mañana, hasta las 4 de la tarde que yo arranco para el puesto, digamos, claro. Para el monolito. Me imagino tu cara si alguien el domingo dice, come unos churritos, ¿Churritos, ¿no? Tenés? Claro, sí, churritos. Después se lo clavás en el ojo. y te pones en el puesto a las 4, 6 y media, 7 liquidaste. Sí, a veces más rápido. Es relativo, depende del bolsillo de la gente, claro. También. Che, y cambió, eso te iba a preguntar, claro. ¿Cambiaron las condiciones? Digamos, vos antes vendías más o vendías más rápido, ¿cómo lo evaluás en el momento económico? No, para mí eso sigue de la misma manera. Si bien yo lo trabajo bien es porque la gente ya me conoce el producto. Yo estuve parado 3 años, ya le digo, estuve trabajando fijo y mientras tuve trabajo fijo no lo hacía. Claro. Ahora volví de vuelta hace prácticamente un mes y la gente se va enterando y se va arrimando de vuelta, pero porque ya conoce el churro, sabe que es un buen producto. ¿Hace un mes que volviste? Hace un mes aproximadamente que volví al monolito. ¿Y ya estás metiendo 14 docenas de churros por día? ¿Más o menos? El primer día que volví porque ya me conocían. Mirá vos. Sí. Sí. Muy bien. ¿Qué? No, aparte, ¿qué nivel de confianza y de conocimiento de parte de la gente? Sí, no. ¿En este momento los panaderos que te quieren ir a buscar a tu casa? Sí, me quieren asesinar siempre. Claro. Mirá vos. No, pero jamás tuve una queja del churro. Verdaderamente la misma gente vuelve. O sea, el que se llevó docena o el que probó y llevó media, ponele a los 2-3 días, vuelve a comprar y se lleva 2 docenas en vez de media. Claro. Y eso significa que el producto es bueno. Aparte de ser elaborado diariamente, ¿no? Uh-huh. Yo termino mis 15 docenas y si ya las terminé al otro día no vendo el churro del día anterior. O de la mañana, vendo el churro del día. Uh-huh. Totalmente. Fresco. Pero vos estás a la tarde. Yo estoy siempre a la tarde, sí. Claro. Sí. Maestro, al margen del inicio de esta charla, bueno, se terminó dando también algún dato de color que nos brindabas por allí. Y bienvenido sea, porque a este momento también hay que sacarle una sonrisa. Perdón, Sergio, aprovechamos ahora que está escuchando mucha gente del otro lado. ¿Qué precisarían o qué están precisando para sumar al merendero? ¿Hace falta algo? Y esto es un inicio y como hacer, nos hace falta ropa, calzado para los chicos, alimentos. Lo que pasa es que no me gusta pedir, molestar a mí, sinceramente, pero aprovecho tu medio para decirle a la gente que esto no se trata de un partido político ni de religión, sino que de dar la caridad a la gente que necesita, darle una mano, porque la verdad, sinceramente, le vuelvo a repetir, la están pasando mal. Y tengo un barrio, yo soy de acá de Barrio Los Alomos, uh-huh. Tengo un barrio que conozco la gente por haber andado con los churros en la calle y todo el mundo me conoce como el pajarito, y noto que pasan necesidades y bueno, me nace ayudar, es eso. Ayuda a todos los que de repente les sobre ropa, calzado desde chico, sin ir más lejos, aparte del merendero, nosotros estamos organizando un roperito para la gente que, uh-huh. que necesita ropa también, abrigo, frazada, lo que tengan para sumar, bienvenido siempre, mercadería, qué sé yo, no me va para ahí y de repente molestar a la política para que me den un bolsón de mercadería y se lo dé a la gente, si bien ya tengo la oferta, lo vamos a aprovechar, pero es caridad, esto es caridad, esto no es política, eso es lo que yo quisiera aclarar, ¿no es cierto?, para que no se mezclen las cosas. Te agradecemos por el tiempo, por estos minutos, viejo. No, por favor, gracias a ustedes. Bien, ahí tal vez que a la tarde, en algún día de esta semana, pegamos una vuelta. Cuando hagas de pastelera, avisame. No hay de pastelera. Y te pido por favor, Sergio, no le hagas. No le des bolilla. Te mando un abrazo grande, Pero de dulce de leche seguro ya está paga la docena, así que pase cuando ahí está, mirá cómo se acomodaron algunos. Mirá cómo dices, Ahí está. Un abrazo grande,